La política local la hacemos todos. Los vecinos participarán en los plenos del ayuntamiento. Haremos plenos itinerantes por las barriadas para abordar los problemas y proyectos de cada barrio. Celebraremos audiencias públicas para que todos los vecinos puedan participar en los presupuestos y en el urbanismo. Crearemos la figura del defensor del ciudadano. Habrá internet gratis para todos y haremos consultas por internet. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.